Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, 14 de noviembre. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo, tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, y ahora, además prisionero, por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él, en otro tiempo, te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 145. El Señor ama al hombre justo. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo, a la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor ama al hombre justo. Aleluya, aleluya. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor de relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que es el reino mismo, aquel que nos da una vida diferente, para que seamos realmente, como discípulos suyos, fermento de vida nueva en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre tengamos la conciencia, el día jueves, del maravilloso regalo del Santísimo Sacramento. Es Cristo presente. Ni es un recuerdo, ni es una figura, es su persona, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Por eso, aunque no podamos ir para la iglesia, a la capilla de adoración perpetua, o tal vez pasamos muy lejos, estamos trabados en el tráfico fatal en que vivimos, pues, donde sea, acordémonos que es jueves. Oremos para que los que han perdido este sacramento, que son millones, reflexionen, lean bien la Biblia, donde se habla de la Eucaristía, y oremos por los sacerdotes también. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta vida nueva que Cristo nos ha dado tiene que impactar nuestro mundo. Una persona me decía, mire, Jesús dijo que éramos sal de la tierra, pero como que no damos mucho sabor. Dijo que éramos luz del mundo, pero hay como apagones espirituales en el mundo. ¿Dónde están los cristianos? Hoy Pablo escribe lo que es una carta, más bien menos que una carta, a un tal Filemón. A Filemón se le había, que era cristiano, Filemón, se le había escapado un esclavo cristiano también llamado Onésimo. Onésimo quiere decir útil. En fin, y el esclavo se fue con Pablo. Pablo lo recibe, quizá Pablo estaba preso, y lo remite de nuevo y dice, trátalo como que si fuera yo. La fe cristiana nunca hizo una declaración de la abolición de la esclavitud, como después tuvo que hacerse en varios países, ¿no? La fe cristiana, por su impacto de vida, hizo que cayera la esclavitud. Claro, después se fueron alejando de Jesucristo, nacieron esclavos y, como dice Papa Francisco, hoy hay nuevas esclavitudes. Tráfico de personas, migración, los que tienen esclavos en el consumo de la droga, el crimen organizado que recluta jóvenes. Todas estas formas de esclavitud son tremendas. Por eso dice Pablo a Filemón, encuentra en el esclavo, lo que era esclavo en ese tiempo, un hermano. Esto es lo que cambia el mundo. Por eso, cuando le preguntan, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Jesús dice, el reino de Dios ya está aquí. Es el mismo el reino de Dios. Y cuidado con aquellos que dicen, está allá o está por acá. Y son estas sectas, hermanos, estas falsas iglesias que se presentan como enviados del Señor, poseedores del reino, iglesia del reino eterno, de los santos de los últimos días. La fe católica tiene 21 siglos. Es una iglesia de pecado, pero es la iglesia que posee, no por mérito, sino por don de Dios, ese reino, esa vida nueva, que está contra toda forma de esclavitud, de desprecio a la dignidad de la persona. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Los demás los tratamos realmente como hermanos? No, mire, yo soy gerente, el otro es empleado. Él es empleado, el otro es gerente. Bueno, pero al final, cuando hay una fe cristiana, esa debería ser en realidad la forma de tratarnos, sin romper el orden de la producción, sin romper el establecimiento, pero ver en el otro un hermano y no un enemigo o un sumiso. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros ya hemos entrado al reino? ¿Nuestra presencia en el mundo provoca un cambio o simplemente hacemos lo que todos hacen, decimos lo que todos dicen, pensamos como todos piensan? ¿Y vamos cayendo en falsos predicadores del reino? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente contigo ha llegado el reino. Tú eres el reino. Muchos esperan un reino de violencia, de poder, de bombas, de millones y trillones. La sencillez, el amor es el reino que tú nos has traído. Haz que en el trato a los demás, como dijo tu siervo Pablo Filemón, seamos diferentes. No veamos en el otro un enemigo ni un esclavo, sino un hermano, para que el mundo se transforme de las muchas esclavitudes que hoy hay en él, señaladas por tu siervo el Papa Francisco. Podamos vivir siempre de todo corazón el amor que tú nos tienes como hermanos. Ese será nuestro reino. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 145 dice, el Señor ama al hombre justo. El Señor ama al hombre justo. Y qué interesante, porque el hombre justo es el hombre santo. La tzedaká, la justicia, así se dice en hebreo, tzedaká, en hebreo es un término que quiere decir la santidad. No es la justicia directamente de lo tuyo, lo mío, es algo más allá. Y entonces Filemón, que quería darle sus chicotazos y su merecido a Onésimo, es invitado a ser un hombre santo, justo. Justo es aquel que trata al otro realmente como Dios nos trata a nosotros. Entremos en el silencio de la contemplación. Repitamos esta frase, el Señor ama al hombre justo, porque es aquel que realmente pues hace el bien. Es aquel que no se siente superior o mejor que los demás, aunque tenga un cargo que sea así, pero siempre se siente humano. Y como decía San Pablo VI, ver a todos como hermanos, como lo pide el Señor, como pide Pablo a Filemón. Una vez más decimos, el Señor ama al hombre justo. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, este trato nuevo de fraternidad. Fraternidad es la palabra frater, quiere decir hermano. Y a veces decimos hermano, hermana, que te vaya bien, pero si puedo te oprimo, si puedo te humillo. No, esto es una falsa. Que seamos hermanos, como lo pide Filemón, que traten así a Onésimo. Y en segundo lugar, nosotros también evitemos caer en estos engaños. Muchos vendrán diciendo, el reino está aquí, el reino está allá, pero no, el reino es Jesucristo. No vendrá un día un ejército de arcángeles a matar a los malos, también nosotros podemos ser malos, sino que el reino del amor, el reino de la justicia y de la paz, el camino en la persona de Jesucristo el Señor. A Él que está presente en el Santísimo Sacramento le decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina.